Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy vamos a hablaros de Iron Sky. Sí, he dicho vamos a hablaros. Bienvenidos al 54º capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Antes de empezar a hablaros de la película, queremos avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. ¿Y por qué digo que queremos avisaros en plural? Porque tengo aquí a dos chavales, a Víctor y a Pedro. Hola, señores. Buenas. Buenas noches. Que son integrantes, o eso me dicen ellos, de un Éramos. podcast bastante chulos llamado Atropellando una piña. Un podcast que a mí me gustaba antiguamente. Sí, hace un año. Hace un año me gustaba. Me gustaría que esta gente explicara por qué ya no me gusta. Pero ya no existimos, ¿no? Sí, básicamente es que somos como integrantes ocasionales del podcast, pero bueno. Básicamente por eso, el podcast Atropellando una piña tiene dos integrantes y ambos los dos son ocasionales y debe hacer un año y pico que no graban. Sí, no, yo creo que en julio hacía un año, ¿eh? Sí, yo Pero... creo que nuestra idea al final es que se convierta en el primer podcast anual español, ¿no? No estaría mal Eso pensado. tiene que existir y todos lo sabemos. ¿Un podcast anual? Yo creo que tiene que haberlo, hay Bueno, tantos. se cuenta el discurso del rey como Bien. podcast. Mira, podría estar bien. Pues sí. Y bueno, la película de la que vamos a hablaros, Iron Sky, es una película finlandesa, aquí con el cine europeo a dolor, del año 2012, dirigida por Timo Vuorensola. Timo Vuorensola es un tío que muy desconocido, que tal vez, si sois muy muy frikis, podéis conocerlo de Star Trek in the Pirkening, que era una especie de parodia de Star Trek y de alguna otra saga espacial. Babylon 5, Creo que tengo entendido. también. Sí, también tenía algo de eso, creo. Aunque no la he visto esta parodia. Yo sí, o sea, está bien. O sea, la ponen que es. Hay gente que la pone como que es muy genial, pero a mí me gustó, yo qué sé. Igual es porque la vi antes de empezar a ver Star Trek. Igual la veo ahora y me gusta más. Pero quién sabe. Cuando yo supe primero de esta peli, no la vi porque no me gustaba Star Trek y la verdad es que desde entonces he empezado a... Me he Sí, comido ya de dos hecho en series los últimos enteras. podcasts nuestros lo dijiste que empezabas tú y ahora me engancho yo por tu culpa también. O sea que. Es una Pero serie bueno. interesante. Pues Star Trek, supongo que viéndolo ahora, estará interesante si os gusta Star Trek y tal. Y bueno, la película es una película llenísima de desconocidos, pero hay unos cuantos actores a los que podríamos destacar. Por ejemplo, un tal Götz Otto, que no sé quién coño es, pero sale en El Mañana Nunca Muere. También sale en La Niña de Tus Ojos, en esa peli de mierda de Beowulf donde sale Christopher Lambert, Ah, ya, ya sé cuál en El Embrujo de Shanghái, en una miniserie que me gusta bastante, que se llama El Reino del Anillo, en Autopsia de un Alien, todo el mundo debería ver esta peli. Joder, no sabía ni que existiera. Sí, es una peli que trata de cómo hicieron el truco de la famosa autopsia esta del De alien. Roswell, Sí. ¿no? Cómo montaron todo y tal. Bueno, eso suponiendo que fuera mentira. Hombre, tenemos que seguir ahí en nuestro... De Si ahí vamos a hacer que spam. Bueno, todos sabemos que las colaboraciones entre podcasters son un vehículo para el spam, pero no, yo creo que eso es mentira y de hecho está demostrado y el tío que lo hizo lo confesó. Y explicó cómo se hacía. Aún así, la peli esta de Autopsia de un Alien es de coña y tiene bien poco que ver con lo que dijo el tío, por lo que recuerdo de la peli, que ya hace que la vi. Luego hay un tal Christopher Kirby, que tampoco sé quién coño es, pero que sale en This is Spinal Tap. Y si sale en esa peli, tiene que ser un hombre de bien. Pero también sale en una serie de televisión llamada Las Nuevas Aventuras de Flipper. Dios. Pinta bien. Esa es toda su contribución. Va a pasar a los anales del cine. Sí. Pero luego tenemos al actor más importante que tiene esta película. Un actor que, si os gusta el cine así de género, por así decir, lo conoceréis. Este tío llamado Udo Kier, que sale en Historia de O, esa peli ahí... Erótica. Erótica. ¿No? Sí, sí. En Suspiria, grandísima película de Darío Argento. Ah, sí, sí, sí. Algún día tengo que volver a traer a Argento a este podcast antes de que su carrera se termine de ir a la mierda. También sale en Mi Idaho Privado, la de Gus Van Sant. En Johnny Mnemonic, que yo lo conocí por esa peli. Estás hablando del nazi viejo, ¿no? Digamos. Sí, sí, el tío que hace del jefazo. El que hace de malo en todas sus películas. Sí. Ese juraría que hace... Bueno, sale en Blade. ¿En Blade, el fin de los días también puede ser? En el fin de los días también. En Armageddon. Bueno, es un tío que tuvo los cojones de trabajar con Uwe Boll incluso. En Far Cry. Una peli que nunca dejé de recomendar. En Dogville con Von Trier también sale. En Blood Rain también con Uwe Boll, aunque esa peli es mierda. En Manderlite también con este hombre. En Halloween, El Origen, otro título de mierda. No sé por qué le llaman El Origen en España. El remake de Halloween de Rob Zombie. Suelen hacer mucho, sí. Y es un tío eso, que lo conocéis de un montón de pelis de estas. Hay otra película en la que sale como de segundo del diablo, que lo suele hacer bastante. Sí. O sea, que es que me gustaría recomendar por lo friki, que es una película que se llama Mellido. Ah, sale Mellido también este. ¿Cuál sí, es el lugarteniente del diablo. Es una película que hicieron como los evangelistas más extremos en Estados Unidos sobre el apocalipsis. O sea, que donde realmente hay como una especie de gran batalla y el diablo se pone ahí en plan musculoso a derribar aviones él solo. O sea, quiero ver esa película. Esa sí que la tengo para pasar. Seguro que conoce a Michael York. ¿Michael York te suena? Michael York... Es también el típico que sale muchas así de secundario de hace tiempo y eso, ¿no sabes? ¿Puede ser el tío que sale en Cabaret y en Austin Powers? Pues sí, creo que ese sí. Ese anime la voz. Sí. Ese, de Diablo. Wow. Oye, que ese tío en sus años era un gran actor. Pues esa peli es del 2001, yo creo que es, ¿no? O por ahí, donde me llego. Sí. Era segunda parte de otra, igual... Sí, pero se puede ver sin haber visto la primera. De hecho, es recomendable sin haber visto la primera. ¿Por qué? La primera no... La primera trata sobre el código secreto de la Biblia, que es como el empresario este que es el que lo logra para luego en la segunda conquistar el mundo. O intentarlo. Vale. No, pero es brutal. O sea, si estamos parece, haciendo spoilers. ¿Te parece Independence Day en plan de... En plan demonios. Si te parece que Independence Day es absurda, en plan del presidente americano volando en un jet, aquí no, es el presidente norteamericano en infantería y a golpes, ¿sabes? Contra el demonio. Es brutal. Hay que ver esa película, en serio. ¿Y el nazi viejo este de la de Iron Sky, no ha hecho de nazi también en alguna otra, actor? Porque es que le pega el personaje. No que yo recuerde, y eso que salió en Blood Rain, y ahí debería haber nazis, pero no los hay. Otro fallo de Uwe Boll. Y bueno, contarnos de qué va esta Iron Sky de la que vamos a hablar. Bueno, yo, como siempre suelo hacer, me gusta hacer como el marco así histórico de cómo conocí la peli. Y bueno, yo me recuerdo eso, que es curioso porque lleva la tira de años haciéndose, ¿no? Y fue eso, Víctor que me habló de ella, pues eso, en 2006 por ahí. Un tráiler pequeño que me enseñó de ella que habían hecho en plan eso y básicamente mostrar la idea, o sea, nazis en la luna, ¿sabes? Se les ve ahí como llegando la primera vez así en imágenes en blanco y negro y eso. Y no sé, lo que es el argumento en principio llama bastante la atención. Básicamente sí, es eso, que han sobrevivido los nazis. Siendo así más específico, es la típica leyenda de los ovnis nazis mezclada con lo de que los nazis aguantaron en la Antártida más tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, pues que consiguieron marcharse y ocultarse en el lado oscuro de la Luna hasta en el 2018, cuando deciden volver a aparecer. Sí, un 2018 además bastante curioso políticamente, por así decir. Sí. Gobernado por la crítica social, sí. Sí, la peli tiene, eso es sorprendente, tiene una crítica social bastante, bueno, más que social, una crítica política bastante fuerte contra el gobierno americano, donde hay una presidenta que se parece sospechosamente a Sarah Palin, y con se parece, quiero decir, es su puto clon. Uh-huh. Y luego el eslogan que tiene de parecido al de Obama, el Yes We Can, es el Yes She Can, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la película empieza además con este eslogan, creo recordar. Porque los carteles estos lo que anuncian es que los americanos mandan una misión a la Luna a recoger algún material, creo que era. Helio 3. Puede ser el Helio 3. Sí, Helio 3. Pero mandan a un negro. Y ¿qué hay de especial en que manden a un negro? Pues ahí es como todo un acontecimiento, por alguna extraña y racista razón que no acabo de entender. De hecho, sí, bueno, sí. Es la hipocresía, ¿no? Vamos a quedar bien, pues ¿cómo mandamos bien? Pues mandando un negro porque sea la Luna, y el tío es modelo o algo en la película, ¿no? Que ni siquiera es astronauta. Sí, de hecho, sí. No sé si te habrás dado cuenta tú, Writer, pero en los carteles esos no pone Back to the Moon, sino Blood to the Moon. Sí, sí, sí. El negro de la Luna. Sí, sí, me di cuenta. Fabuloso. Vamos, que también controlan la propaganda los americanos, digamos. Pero... Digo, también el detalle de que la película, estoy cayendo ahora en la cuenta, está ambientada en 2018, igual no solamente es por poder hacer crítica en plan eso de cosas que van a pasar dentro de poco, sino porque igual no tenían ni idea de cuándo iban a poder estrenar la película. ¿No? Puede ser. Ambientarla en un futuro un poco más o menos no muy lejano, como lleva tantos años haciéndose eso, puede ser, vamos, por los de problemas hecho, de pasta que ha tenido la película y eso. Sí, sí, puede ser. Yo juraría que en las primeras versiones que vi decían que volvían en el 2015. Lo cual pues es una igual cosa que la han ido retrocediendo, ¿sí? Puede ser. Hombre, es el rótulo solo. Porque una cosa bastante curiosa de esta película es que es la financiación que tuvo. Se financió por internet, por el método este que se llama crowdfunding, que básicamente lo que consiste es que la gente dona dinero, lo que le apetezca, y luego aparece en los créditos de la película. Entonces, yo supongo que ellos irían rodando lo que podían. No sé cómo fue el proceso de rodaje, pero sea eso, que se iba recopilando dinero. Y la película costó una cantidad de dinero muy, muy irrisoria realmente. Lo que demuestra que para efectos especiales no hace falta tampoco tanto, porque están bastante bien. Son buenísimos. Están muy buenos, son. La película costó 7 millones y medio de dólares. Fíjate. Pero ya los ha recuperado, ¿no? Supongo que sí, de sobra. Pero además de recuperarlos, es que, claro, ellos no se gastan dinero en la película porque le piden dinero a otros. Y es una... Yo creo que es uno de los posibles futuros para el cine. Solo hay que venir con una idea buena como esta o una idea simpática que la gente igual le da un euro por hacer la coña, pero es que empiezan a juntar y acaban eso, con 7 millones y medio de dólares y consiguen rodar la película. Sí, aunque el fallo de esto es que o sea, yo creo que realmente por lo que se empezó a popularizar y a conseguir dinero fue por el primer tráiler ese, que para mí es prácticamente lo mejor que hicieron, o sea, sí. El primer tráiler, la esencia esa de cómo te lo ponían con esa musiquilla, todo. Sí, todo básicamente es la eso se puede contar también, en plan, porque no es parte de la película, o sea, la llegada de ellos dinero a la Luna. Y contar partes de la película, o sea. Ah, bueno, vale. Obviamente. No, pero dice que esta parte ni siquiera es lo que dice Víctor, que se ven los trailers de aquellos años, pero luego no lo han puesto en la película, lo que quiere decir, a lo mejor, que de la idea original que tenían a lo que han hecho, tampoco es lo que al final ha salido, ¿sabes? No creo. Lo que pasa es que es una cosa para enganchar. Es verdad que sí, bueno, lo mejor de la película, para mi gusto, no sé para el vuestro, pero para mí lo mejor de la película es la idea, más que la película en sí. Sí, sí. Porque la película realmente, a ver, vamos a contar un poco cómo sigue. Resulta que el negro este llega a la Luna y se encuentra con una base, va a la cara oscura y se encuentra con una base nazi, que además tiene forma de esvástica. Por si sí, son bastante quedaron claros. Sí, sí, sí, mano, si mira. Quedaban sí dudas. Por si quedaban. A ver, también es verdad que es para que se vea en esta escena donde él mira desde el acantilado y ve así desde arriba. Si viera un edificio normal, pues tampoco tendría tanta gracia. Sí, bueno, a las que ya... Porque la película es, no lo dijimos, pero es una película de humor, no es seria en casi ningún momento. Y resulta que estos nazis capturan al negro, matan al astronauta de verdad que va con él, y ahí se nos muestra la sociedad nazi, cómo sobrevive en la Luna. Una sociedad nazi que a mí me pareció, igual era por el presupuesto de la película, no sé, pero me pareció un poco siendo paródica como es la película, claro, me pareció un poco descafeinada, porque no tenía este fasto, esta pompa, estas banderas nazis por todas partes y... ¿Sabes lo que pasa? Que yo también lo comenté con un amigo que había visto luego la película, que... Pero también es verdad que están en la luna, ¿no? Tampoco. Es que es eso, que son nazis, pero que les falta el lado, o sea, contra quién ir. O sea, son nazis sin... O sea, los nazis se definen contra la gente, el resto de la gente. Pero es que esto nada más que son nazis, entonces no hay judíos, quiero decir, por ejemplo. Sí, una cosa que cosa que me molestó mucho de la película, es, no es solo que no haya judíos en la luna, es que no hay judíos en toda la película. Sí, al final el tema judío no lo toca, no es verdad. Ya que vas a hacer una película políticamente incorrecta, donde hay nazis que invaden la Tierra y americanos que son como los nazis y tal... podía hacer algún tipo de referencia, aunque fuera, algún tipo de coña con los judíos. Sí, es verdad que luego eso no hay. Pero no, no lo hacen. Yo la verdad es que entiendo hasta cierto punto lo de... O sea, si se quisiera tomar más serio por el rollo que comenté contigo en su momento, que digo que nadie se cree el malo de su propia historia, ¿sabes? Lo de... O sea, yo les entiendo que estén como así en plan descafeinados, porque estoy convencido de bueno, a la gente de allí les contaban que los buenos eran ellos. No ya, sé pero... Si claro, sí, sí. Los nazis llegan a ganar y se mantienen ellos como los únicos que quedan, pues con el tiempo igual esa maldad y tal la perderían, pero por el sentido sencillo, vamos, de que es que ya no tienen una contra no, a ver, obviamente los nazis no se consideraban malos a sí mismos. No, para ellos mismos. O sea, no, claro. nadie se considera malo sí. a sí mismo. Pero un fallo, creo yo, que tiene la peli es que hay un personaje que es una profesora que da clases en un colegio, que además tiene una escena bastante simpática al principio. La profesora nazi, sí, sí, donde los ves en clase. Sí. Cuando está como preguntando la lección a los niños, me hace gracia cuando dice, ¿qué somos? Y contestan los niños, ¿arios? Y ¿dónde estábamos? En el lado oscuro de la luna. Por si no quedó claro también, ahí lo recalcan. Sí. Pero hay una parte de la película, ya cuando están en la Tierra, que ella afirma que cree que la esvástica es el símbolo de la paz. Ah, y a ver, los nazis no se creían malos a sí mismos, pero no creo que pensaran que la esvástica era el símbolo de la paz tampoco. No, pensaban que era un símbolo para identificarse a sí mismos, pero... Pero llevan 60 años aislados. O sea, en la película pasa un poco como en Futurama con el rollo este de la percepción que tenía la gente del pasado, ¿sabes? Porque el rollo este de con la película de lo del gran dictador, la de Chaplin, ¿sabes? De que ella lo que había visto básicamente era un poco más que un tráiler, ¿no? No había visto nunca la película entera. Y luego cuando ya la ve, es como que, ¿sabes? Ahí descubre, por ejemplo, que se estaban metiendo con él, ¿no? Sí, o sea, sí, porque que, la escena en que Hitler. Ve... esta profesora pone una escena en clase de la película del gran dictador de Chaplin y la escena que pone es, ni siquiera es la escena entera, solo es un trozo de la escena esta famosa del globo, creo. De Chaplin sí, bailando, el globo con terráqueo bailando con él. Sí. Pero es que son 30 segundos o algo así. Sí. Cuando ve la versión extendida, digamos que se sí. queda... Que luego va al cine a ver la película y sale poco menos que llorando. Y sí, claro, a lo mejor la película criticamos un poco el rollo este de que son nazis descafeinados, pero claro, si tú aplicas la lógica y el tiempo que ha pasado y todo eso, igual degeneraban en algo así, ¿sabes? Podría ser perfecto. Puede ser. Una cosa divertida que sí que tienen estos nazis es cuando capturan al negro y le quitan el traje de astronauta y se quedan sorprendidísimos. Sí. En plan, para mí casi... Casi es un homenaje a la escena del planeta Los Simios cuando ven que puede hablar. O sea, cuando le abren el casco sí. y ven que es negro. Hay algo ahí, sí. Sí, sí, sí, de hecho la película tiene homenajes a cintas así de ciencia ficción, unos más claros y otros menos, pero ese yo creo que sí, también pensé en lo mismo. Dicen, hombre, ¿qué hace este negro aquí? Pero el negro este, para su desgracia, no va a continuar siendo negro mucho tiempo. Y yo creo que esto es lo más despollante de toda la película. ¿Cómo era? El albinizador, ¿no? Sí, creo que le llamaban albinizador o algo así. Es y una... luego había el desalbinizador. Sí, sí. Es una fórmula que inventa el padre de esta profesora de la que hablamos, que se parece sospechosamente a Einstein. Eso va a decir, los trailers es que parecía que era él que salía en la película, que era lo que no me encajaba. Digo, ¿qué pinta Einstein? Es típica parodia de científico loco. Sí, porque la... Sí, sí, es que yo no creo que lo hicieran buscando que se pareciera a Einstein. Es el científico alemán loco. Es que sí, es de, tú piensas en un científico loco y te viene a la cabeza Einstein. Es la cara de los científicos, por así decir. Y básicamente lo convierten en blanco. Blanco, pero casi albino, ¿no? Sí, pero blanco, hombre, sigue teniendo labios de negro. Sigue hablando como hablaría allí en su casa en Harlem. Completamente gangsta. A ver, digamos. No, eso era lo que iba a decir. No es completamente gangsta. Y eso sí que me gustó de la peli. Yo cuando empieza la peli veo al negro y suelta así un par de chistes, ¿no? De chistes así de slang. Yo, mierda, ya tenemos al típico negro de peli de Michael Bay. Pero no. Habla como... O sea, habla así de forma muy coloquial y tal, pero no habla hey yo nigga. O sea, no exagera ese rollo de soy negro y hablo como los negros del... O sea, no hablo como... No tengo por qué hablar como Snoop Dogg para ser negro. Estaba pensando en una escena posterior de él, pero que bueno, ya llegaremos. O sea, no sé, a mí me pareció que, hombre, hablaba un poco así, pero no... No como suelen hablar los negros en las películas de humor. Que yo no sé cómo se prestan a salir ahí. Bueno, nosotros, un amigo nuestro que le hemos mencionado en nuestro podcast alguna vez, Sergio, ¿verdad, Víctor? Dice bastante lo de humor de negros para definir pues, sí, las películas es, así es, las que es, salen negros y el tipo de humor que tienen ellos, que suele ser bastante aburrido muchas veces. Sí, más que el que tienen ellos, o sea, sí, típica película donde... El que tienen ellos, no, el que le ponen a ellos. Porque en una película donde no existen blancos... Claro, es que es eso, no hay humor puede tener buen humor, pero... Yo qué sé, a mí me hace gracia el humor que tiene Spike Lee. Y Spike Lee es muy dado a que no existan los blancos. Sí. Pero estas pelis, yo qué sé, como puede, eso, el cine de Michael Bay, cuando sacan al mítico negro gracioso y tal, no es gracioso. O sea, sí, humor negro comercial. Sí, sí. Sí, verdad. Y la peli, eso, yo pensé que iba a empezar a tirar por ahí, pero realmente no. Y mola, yo qué sé. Otra cosa, puestos a hablar, otra cosa que tiene la peli es que hablan mucho alemán y lo hablan muy bien. Se tienen actores alemanes haciendo de nazis y tal. Sí, de alemanes, claro. No, pero bueno, hace gracia porque la peli es finlandesa. Y es finlandesa. Claro, la peli es finlandesa, pero aún así, para hacer de los nazis, consiguieron al casting alemán. Uh-huh. Y de hecho hablan, no sé si os dices cuánta, hablan alemán con el acento que hablaba Hitler. No dicen Reich, dicen Reich. Y cosas así. Es que tampoco distingo mucho el acento de Hitler. Se nota mucho el acento de Hitler cuando habla del Reich, que no dice Reich, dice Reich. Cuando se pronuncia más o menos igual que se pronunciaría en español. En español, por así decir. Y sí que se nota. Esta idea de que los alemanes tienen un acento bruto y tal es de Hitler, no es de... O sea, sí, era un acento austríaco. La visión clásica, sí, visión clásica, claro, de los nazis que tienen acento. Claro, claro, y es un acento austríaco realmente. Uh-huh. Pero aquí eso, dan la visión esta. Y lo que sea, más cosas así que se pueden comentar de estos nazis. Bueno, primero, obviamente que el Führer no es Hitler. No está... Es el personaje de Udo Kier, que no sé si recordáis cómo se llama. No, pero te lo puedo mirar en un momento. Va, da igual. El caso es que este tipo... Adler es el siguiente. No, espera, Adler es el otro, sí. Bueno, pues este tío está cabreado con todos los nazis. Y eso sí que me hizo mucha gracia. Porque todos sabemos que el saludo nazi, que es Heil Hitler, ellos lo siguen repitiendo. Pero él está cabreado porque quiere que digan Heil y su nombre, no el de Hitler. Y a mí me parece un giro curioso, ¿no? Porque los nazis, o por lo menos lo que me parecía a mí, como que idolatraban a Hitler y tal. Pero este tío, por lo menos, aunque su pueblo, por así decir, parece que sí, pero él en sí no idolatra a Hitler. Él quiere que ser él el que esté en este saludo. He encontrado su nombre, pero no me atrevo a pronunciarlo, ¿eh? Ánimo, hombre. Pues yo diría que es Cornflakes, como los cereales. ¿Seguro? Cornflakes. Puede ser, yo qué sé, pues... igual dice el apellido, que solo, Flakes. Puede ser. Ahí te lo he escrito. Cornflakes, sí, puede ser. Pues... Bueno, el caso es eso, que el tío quiere que pronuncien su nombre en vez del de el Führer de toda la vida, por así decir. Bueno, yo lo entiendo un poco, ¿sabes? Lo de estar a la sombra de alguien durante 60 años tiene que fastidiar, ¿eh? Ya, ya. Que además te lo recalcan bastante eso en la película. Yo cada vez que sí. Sale la escena yo me partía la caja. Técnicamente este sería, claro, el cuarto Reich, ¿no? Lo llegan a decir. Yo, a decir, ¿no? Sí. Por razones obvias, la primera vez que lo dijeron me partí la caja. Pero... Y luego, bueno, pues sí, se llega a ver un poco del quinto, digamos. No, le siguen llamando cuarto. Hay un momento donde dicen, es que cuando lo dicen es vamos a instalar el cuarto Reich en la Tierra. Ah, sí. O sea, sí, que sí. No es por persona, es por... No sé, ¿sabes? Porque ya no es el otro, que dice al final de la película, que digamos es tradicional. No, pero te está hablando de Imperio, Pedro. Claro, el de Hitler, yo lo hablo como líder, sí. El de Hitler ya era el tercer. Right, sí, no sí, ya era... Claro, pero, claro. Es verdad, sí, me estoy confundiendo con ello. No, lo curioso es que este no es precisamente el más malo dentro de todos esos. Es bastante como, por así decirlo, aislacionista. ¿Sabes? No nos quiere invadir. Es el que digo yo del rollo de que han evolucionado de otra forma porque ya no tienen a... Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, no tienen esas ansias expansionistas. Pero bueno, no tienen esas ansias expansionistas porque si nos ponemos a pensar en los nazis, la justificación... de expansionista de los nazis era un poco retorcida, era tienen que conquistar cualquier país, cualquier territorio donde viva un alemán, pero ellos estaban en la luna y los alemanes estarían allí todos juntos. Sí, bueno, es que también la luna no es que mereciera la pena salir afuera a tal, normal, claro, que estén en mentalidad recogida. Sí, claro, la luna que se nos muestra en esta peli no es una luna futurista donde vive gente allí, ni mucho menos, ¿no? Es la luna que podemos ver hoy, o sea, es una luna totalmente desierta, viven ellos allí, pero aparte de ellos... Pero es una especie de colonia base pequeña que tampoco... Claro, o sea, tampoco es que haya un país ahí en la luna, ni... No. Y de hecho, a mí de la película mucho lo que me gusta es el rollo steampunk, casi podría decirse, de este así de como de tecnología de alta cosa, pero muy cutre visualmente, como lo del siglo XIX, pero... A mí no me parece que sea steampunk, a mí me parece que se quedaron como muy estancados en la tecnología de la época. Como, pero es como si fuera steampunk, pero steampunk de los años 40, ¿sabes? Como un rollo ahí un poco raro, porque es eso, lo de los típicos ovnis de los años volantes, de aquella época... No van con vapor, el steampunk tiene... No, sí, el steampunk es el vapor, pero porque es el siglo XIX, pero sería como un equivalente del steampunk, pero con la tecnología de los años 40, ¿sabes? Como algo ahí... Que tecnología que está trabajando a más de la capacidad de la que tiene. Sí, todo lleno de bombillas, válvulas... Sí, palancas... ¿Sería una evolución del steampunk? Algo así... Hay una escena muy simpática de la peli donde le quitan el móvil al negro y empiezan a flipar bastante y se ve un ordenador, que es uno de estos ordenadores de tarjetas ahí que ocupa una pared. Sí. Que le iba a decir la especie de que decimos Einstein, esto le iba a decir eso, dice, mirando el móvil, dice: esto no es un ordenador. Como que le está engañando, dice: esto es un ordenador. Sí, sí. La cara del negro ahí, como que. Y digamos que al ver la capacidad de proceso que tienen nuestros ordenadores es cuando deciden una expedición a la Tierra para poder armar mejor sus armas. Sí, sí, todo es culpa de los iPhones. Sí, porque tiene una especie de máquina del juicio final, ¿no? Que, sí, que le falta. Que se llama Gotterdammerung. Sí, que le falta hacerla funcionar, en plan que no tiene la tecnología para ello, bueno, el poder, más bien. Lo que tú comentabas en el último Arlites, que Apple es malvado y todo lo que sale de ello es... Yo no sé si eso lo hicieron a propósito. Que puede ser, con la mala baba que tiene esta peli, puede ser que también lo hicieran por ahí. El caso es eso, que no pueden mover la... El Gotterdammerung este es una gran nave de guerra... Que no pueden moverla, pero aún así pueden mandar un platillo volante a la Tierra. Uh-huh. Y quieren infiltrarse y recoger más móviles, básicamente. Sí, de hecho, básicamente móviles, pues tecnología de la nuestra, pero bueno, sí, sí. Son móviles. Y el Gotterdammerung, ya que estamos con el tema, me encanta. Obviamente hay un momento en la película donde consiguen arrancarlo, una escena muy espectacular además, sí. Que suena el Gotterdammerung, la ópera. Cuando arranca la nave, suena la ópera de Wagner y también está muy simpático en el momento, porque lo hace muy épico y muy risible al mismo tiempo. Perdón, sigue. No, era eso, que este rollo de jugar con las... Con los tópicos, penas. No, por el rollo de Wagner y los nazis y tal. La verdad es que toda la escena en la que aparece la nave esta, la especie de estrella de la muerte, porque sí. Es lo que es, o sea, en lucha tal, o sea, es que es espectacular, ¿eh? Toda esa escena de la película, ¿no? Sí, tiene un olorcillo a Guerra de las Galaxias ahí también. Bueno, sí, y ahora que estoy diciendo lo de espectacular y tal, hay que decir que aunque esto no sea una cronía exactamente, porque es una cosa un poco en plan futurista, hay zeppelines también en la historia. Ah, sí. Que tienen su importancia también, y bastante chulos. Sí, sí. Pero el mundo que se nos presenta en la Tierra es un mundo... Es el 2018 y es un mundo como podría ser el día de hoy, realmente. Lo único que había cosas en plan Twitter con hologramas, ¿no? Sí, ¿recuerdo? Skype, o algo así. Skype con hologramas. Ahora sí. Mismo es mucho más avanzado, ¿eh? No sé si te acuerdas, ese, hologramas, hablaban en plan holograma a través de Skype, que es que tenía hasta los mismos sonidos. Sí. Y los logotipos y todo, sí. Hombre, pero en cualquier película futurista que se precie tiene que haber hologramas. Aunque todo el mundo sabe que son inútiles y caros. Y que dentro de 6 años está complicado que los tengamos en casa. Y no porque no se puedan hacer, sino porque son inútiles y caros. Si no, ya los podría haber a día de hoy. Sí, de hecho... Es la sencilla razón por la que ya ni nadie utiliza la videollamada ni nada. O sea, si no podría estar aquí grabando contigo en pijama tranquilamente, como estoy. Claro, es que es claro. La intimidad. Y bueno. Perdona, sigue tú. No, sigue tú. Puto Skype. No, pues, voy a seguir simplemente... yo. Esto. La parte esta de lo de las naves, también ahora hablando de los zeppelines. Lo que decías de que el tío este tenía que ver algo con una serie relacionada de alguna forma con Star Trek, ¿no? ¿O algo habéis dicho antes? Sí, que es una película parodia. Una parodia. Si os fijáis, aquí toda una parodia de Star Trek al final de la peli, cuando empiezan a salir las naves de la Tierra, comandadas por la gran nave esta, no me acuerdo el nombre que tenía. La USS George W. Bush. Ah, esa. Sí. Sí, que van a atacar en flota a los nazis al final de la película. Pero... O sea, son pues totalmente Star Trek, pero en plan parodia ese momento. Pero Pedro, ¿ves de lo que me quejo? Si de sí, que no escucho. Estábamos discutiendo en plan de para seguirlo en plan en orden. Tú has ido directamente al final de la peli. Ah, claro. ¿Qué más da? Si ya acabamos de sacar el tema de la nave esta gorda nazi, yo qué sé. Bueno. Y bueno, básicamente lo que nos queda por contar del argumento, creo yo, es toda esta parte que transcurre en la Tierra. Que es de donde más se saca el humor y la... Y la crítica, creo yo. Sí, con los nazis que se quedan como varados aquí en la Tierra sin poder volver y les utiliza la Sarah Palin, por así decirlo, como asesores de campaña, en plan creándose una especie de SS y propaganda. Sí, muy... sí. Ven que el discurso que ella quiere transmitir al pueblo se parece mucho al discurso de los nazis. Y empieza a tener bastante éxito entre los seguidores de ella y se lo está escribiendo un nazi literalmente en el discurso. O sea, sí, sí, porque ella tenía una publicista o una del gabinete de prensa o algo así. Una chica asiática y guapísima ella. ¿Era asiática? Un poco, sí. Es que sí, tenía... Como hawaiana. Sí, sí. El rollo es que estaba sexy a morir la chavala. Y es ella la que encuentra... No me acuerdo cómo los encuentra, pero encuentra a los nazis ahí. Porque la secuestran ellos. Ah, sí, es verdad, la secuestran ellos para que las lleve a... Esa parte, la verdad, es que no lo entendí muy bien de la película. O sea, la secuestraban, ¿por qué la secuestraban? Porque querían... Porque conoció al presidente. Algo de eso, sí. Sí, y sí. Yo lo que tampoco me quedó muy claro es el rollo de cómo ella también debe estar un poco loca. Claro, bueno, luego se ve que está bastante loca. No, porque ella ve cómo hablan los nazis y tal. Sí, pero son alguien que no conoce nada y que la están secuestrando. Quiero decir, es un poco... Bueno, la película... La verdad, que hay ovnis nazis, o sea... Sí, bueno, no sé. Yo qué sé. Una vez no que aceptas tiene eso. Sentido. Pero eso, luego es divertido porque le cambian la esvástica por otro símbolo. Uh-huh. Pero y la publicidad sigue siendo la misma. Sí, la publicidad es la misma. Y este tío, que es el prometido de la profesora esta nazi, que es el que quiere ser el próximo Führer. Se hace bastante conocido y tal en la Tierra. No, de hecho, si es que es lo que te comentaba antes Pedro, o sea, que es decir que simplemente cambias un poco el discurso para disimular y funciona otra vez, que es que bueno, es que está pasando ahora mismo en la vida real, ¿no? En la esvástica por las barras y estrellas y se acabó. No hay más. Nada, lo que necesitas para un régimen totalitario de estos es el caldo de cultivo ideal, que es el que hay hoy en día, por ejemplo, es el que había en aquella época. Uh-huh. Hombre, no hay edificios derruidos, pero por lo demás es lo mismo. Yo creo que todavía nos faltan unos 10 años, pero seguro que llegamos. Yo no sé. Soy más optimista. Yo no. Y alguien que venga de Salvador del país. Y ya está. Hombre, sí, ya con eso cuela. A mí, o sea, a mí me dan ya la oportunidad de digo, puedes vengarte de todos y me da igual quién venga, ¿sabes? Yo me apunto a la ola que venga. Ya. Aunque caiga yo en la segunda purga. Pero la primera me voy a descojonar. Ya, pues la peli juega con eso. Y otra cosa que tiene la peli también así de crítica política es lo que hacen con las Naciones Unidas. Sí, también, es verdad. Qué grande Corea del Norte. No, al final pone a todos los políticos a casi al mismo nivel, o sea que... Sean de donde sean, es lo bueno que tiene la peli. Es que digamos que al final los nazis de verdad sí deciden atacar. Y hay como una discusión sobre quién lo está produciendo. Todo el mundo echando balones fuera, que ellos no son. Hasta que Corea del Norte admite que han sido ellos y digamos que no se lo toman muy en serio. Y se ríen todos. Sí. Bueno, Corea del Norte es un país que hasta el otro día tuvo un líder... que decía que no cagó ni una vez en su vida. La verdad. Y hay coreanos que se lo creerán. Pues si tú ves al hijo, lo gordo que está, yo sí me lo creo que este no ha ido al baño jamás. Pues yo qué sé. Y otra cosa que salta mucho a relucir en esas escenas de las Naciones Unidas es cómo los Estados Unidos siempre quieren ser la cabeza visible, los ganadores y tal. Aunque van a pedir ayuda a las Naciones Unidas. Quieren quedar ellos como la cabeza de todo. Esto se ve en la escena donde la Sarah Palin está, que bueno, hay que decirlo, que no se llama Sarah Palin, pero joder, ¿alguien se acuerda del nombre? Si no, es que pero es que da igual, lo miro en Internet Movie Data y lo único que aparece es presidente de los Estados Unidos. Yo creo que ni lo mencionan. Ya, es que puede ser que, no, que ni lo mencionen. Sí, igual lo decían el nombre en la peli, es la que lo dice. No sé, si en IMDb no dicen el nombre, es que no lo dicen en la película. Y no ya solo en la película, sino ni en el guión lo dicen. Porque IMDb mira por los guiones. Y el momento este en el que dice, pero es que estos son los nazis de verdad, no son unos nuevos, tal, son los de Alemania, no sé qué. Como dándose importancia, ya le ganamos una vez, vamos a volver a ganarles. Y vamos a quedar bien porque ellos son como los malos de siempre. Y la mejor es, los únicos malos a los que sí pudimos vencer. También es verdad. Es verdad, también dicen eso. Luego, el rollo este de que decíamos nosotros cuando vimos la película, que no entendimos bien, cuando le mandan a la Tierra al principio a la profesora esta, al prometido y eso. Sí. Le decían algo en plan como que me han mandado ya más nazis y no habían vuelto, ¿no? Eso, yo quería entender eso. Es como que cualquiera de los que habían vuelto después de haber estado en la Luna a la Tierra, sí, como sí. A entender que les habían mandado en otras misiones y eso. Pero luego no volvieron a decir nada en la película del rollo ese, ¿sabes? Yo espero que a lo mejor se van a encontrar con otro. Yo supongo que le pasaría como a los protagonistas, que se quedarían varados en la Tierra, sí. Pero ya no podrían volver ni comunicarse. Aterrizaron una especie de plantación de marihuana, ¿no? Creo que era. O... Sí. El ovni de ellos. Sí, sí. Nada más aterrizar, pierden el ovni, porque viene la vieja con la escopeta y tienen que salir corriendo. Sí, sí. Otra cosa curiosa también de cuando aterrizan es cuando el negro, que ahora es albino, va sí. A pedirle ayuda a sus amigos negros, gángsters. Ah, sí, sí, el momento es muy bueno. Eso es lo que te decía yo, que hablaba un poco en plan gángster. Sí, ahí se rebaja el nivel de ellos. Pero es en ese momento, o sea, tampoco es que... No, pero es que va a hablar con ellos siendo albinizado y con el traje nazi. Y con traje nazi, sí. Pero, es un poco... Es que durante los primeros minutos, o sea, los... protagonistas, o sea, se pasean por Estados Unidos, o sea, vestidos, pero de nazis de arriba abajo, ¿sabes? Hasta con la esvástica en el brazo. Sí, ¿sabes? Sí, sí. No tienen ningún tipo de camuflaje, digamos. Ya, que tienen. Se supone que venían infiltrados a buscar eso, pero. Pero no. Si han venido antes, o les habrán apalizado, o probablemente estén en un psiquiátrico, o vete a saber. Es una pena que no. Ya no digo que se encuentren con otros nazis, pero que comentar algo. Aunque bueno, comentan que va a haber una secuela y una precuela. Hombre, el próximo proyecto del director se llama I Killed Adolf Hitler. Ah, vale. ¿Pero tiene que ver con esta o...? No lo sé. Uh-huh. Sé que se estrena en 2014. Bueno, pero... con la pasta que tiene este ahora puede rodar más rápido, ¿eh? Pues estaría bien, porque tiene un sentido del humor ahí divertido el... Hay que tener en cuenta que es la primera película de él y que la habrá hecho a trompicones por... Bueno, ¿el de Star Trek? Sí, bueno, pero es la parodia esa, sí. Sí, bueno, claro. Casi, tratando el tema este, así en sí, plan... Sí. El de Star Trek, claro, es una película también, Star Trek, este. Pero sí, el rollo de los nazis sí que es el primero. Igual lo va mejorando luego. Aunque es cierto que la idea era muy buena, vamos, lo que es... Bueno, a ver, original tampoco es que sea del todo, quizás está basado en toda la mitología, pero... rollo esto que hay de los nazis, con la tecnología que tenían, el ovni y todo eso. Solo que es la primera que lo muestra como es. No, pero Pedro, de hecho, Lovera Heinlein ya escribió una novela precisamente sobre nazis en la luna. ¿Ese es el de la Ucrania? No, Heinlein es el que escribió Tropas del Espacio, por ejemplo. Ah, vale, sí, estas y tropas. No sé. Yo, aunque bueno, sea meterlo como siempre hago, pero es que si no, no me quedo tranquilo. Yo, lo que le dije a Víctor también en su día fue que a mí esta película, la historia me encajaría mucho como un episodio de Doctor Who. Pues sí, a él todo le encajaría como un episodio. Hombre, bueno. Todos sabemos que el doctor encerró a Hitler en un armario. Sí, bueno, también está. Bueno, mandó a Ronnie que le entraran en el armario. Sí, sí. Que a mí eso me pareció que tenía divertidas connotaciones con ciertos rumores que había sobre sí. Hitler. En su día mucha gente criticó el episodio por el rollo de que desaprovechaban a Hitler, pero joder, es que es lo mejor del episodio, que le dejan ahí y se olvida todo el mundo de Hitler. No, pero es verdad que ese episodio se llamaba Let's Kill Hitler y el tráiler era en plan de nazis por doquier. Sí, sí, que todo el mundo se pensaba que iba a ser pero, antes. Pero era una excusa. Pero el mejor momento es cuando mencionan eso, dice a Rory, me está doliendo la cabeza del martillo. Dice Hitler en el armario. Será Hitler en el armario, sí. Nadie se acordaba de él en ese momento. Pues, a ver, pues sí que encajaría como... Es un argumento muy Doctor Who, en realidad. Ya, o sea, es un argumento tan, tan ridículo. Sí, sí, es eso, es muy ridículo. Y lo de original, no será original la idea, pero sí que es original verlo en sí, una película. El planteamiento, que por fin la hayan hecho, sí, el desarrollo. Y yo qué sé, y la peli es divertida. Yo me la esperaba mucho más loca. No digo más divertida, sino más loca. Con un humor más estúpido. De hecho, por ejemplo, esta crítica que se hace a los gobiernos de la Tierra y tal, no me la esperaba. Yo pensé que iba a haber la típica peli exploitation ahí de los años 70, 80, una burrada detrás de otra y tal. Pero la película se cuida un poco de eso. Yo creo que puede ser eso, que la han hecho durante tanto tiempo que han ido metiendo ya cosas más de ahora, ¿sabes? Todo el rollo de la crítica social, lo político, del mundo y todo eso. Como que yo creo que la han ido añadiendo después a la idea original que tenían de lo que estaban haciendo. No sé, a ver... Yo creo que tengo una idea más inicial más, pero como decías tú, ¿sabes? Hacer un plan así y han ido añadiendo esas cosas últimas y eso. No sé, porque yo lo que recuerdo de la otra peli del hombre este, de Star Trek, que era divertida pero que tampoco era una locura de película. O sea, que no era un desfase ahí de reír, tampoco. Es que las parodias tienen por qué ser así completamente de humor en todo momento, ¿no? Quiero decir, a veces una parodia es simplemente darle un toque un poco distinto, ¿no? Hombre, lo que hablábamos antes, Scream puede ser parodia de la misma forma que Scary Movie lo es. Scream más o menos se toma en serio a sí misma durante lo que es la película, aunque se cachondea del tipo de cine. Yo os voy directamente a decir, parodia por parodia. Yo me reí más con Scream que con... Que con Iron Sky. Que con Scary Movie, por supuesto. Pero me reí más con Scream que con Iron Sky. Me parece más... Mete más burradas Scream, creo yo. También es verdad que Scream... A ver... no deja de ser una película de un tío disfrazado con un cuchillo. Y Iron Sky es una película de nazis que vienen de la luna. O sea, a lo mejor también es en Zeppelin, que es otra. Y traen unos y hacen una cosa llamada la Meteor Krieg, que es lanzar meteoritos a la Tierra. Sí, es verdad. Pues, eso es muy de Starship Troopers. Yo también. Cuando dice lo de Meteor Krieg, ya cuando salió aquel tráiler donde lo decían, yo lo tuve que convertir en un chiste recurrente de mi otro podcast. Pues, porque, joder, la palabra daba para ello y la situación pues, también. Es curioso, pero hay otra novela, creo que también es de Robert A. Heinlein, que se llama La luna es una cruel amante. Sí. De Robert A. Heinlein, que precisamente la colonia lunar, la forma que hacía para luchar contra la Tierra por su independencia, como ellos decían, era tirar piedras, o sea, lanzar meteoritos contra la... Hombre, si consigues hacerlo, no está mal pensado. Tendrías que lanzar unos meteoritos enormes para que no se desintegren contra la atmósfera, pero... Pero sí. Si de algo te sobra la luna, es piedras. Ya. Yo cuando lo vi, la primera vez a la escena, le dije a Víctor, digo yo, ¿eso qué lo iba? ¿Para ralentizar los zeppelines en la entrada en la atmósfera o qué? ¿Sabes? Porque como van atrás justo, yo pensaba que era para eso. Y me dicen, igual es para lanzarlo. Yo, joder. Es que es verdad, es que en ningún momento ves lanzarlos. Sí, no, sí que caen. Sí. No lanzarles, pero sí se les llega a ver caer los meteoritos cuando están llegando ya el negro con la tía al ovni otra vez, donde le tenían. Se ve de fondo cómo están cayendo sobre la ciudad los... Puede ser. Los meteoritos, sí, es verdad que joder, pues al final lo están jodiendo todo bastante bien. Y bueno, de hecho luego acaba todo bastante mal. Sí, sí, que hay... Por el que final hay... de la peli, vamos. Pero... O sea, digamos que hay un agujero y... No, bueno, y eso de la luna y luego el rollo de la guerra ya que se abre en la Tierra al final. Sí, en, sí. En los países, ¿sabes? En plan ya nuclear y todo el rollo. Por cierto, dado que ya hemos hecho spoiler de absolutamente todo, la escena final, esa especie de satélite sí, que se ve sobre Marte, yo solo quería comentar, a mí me parece un satélite humano normal, ¿no? O sea, quiero decir, no es ni tecnología tan antigua como para que parezca a los nazis, ni tan rara como para que sea alienígena. O sea, ¿por qué enfocan simplemente un satélite? De alguna forma normal? Lo pensamos cuando decimos, joder, pues ahora como lo mal que acaba la Tierra, va a acabar mal la Luna, ya solamente queda Marte. Y sobre todo si va a haber una secuela. Coña... ¿Pueden abrir una secuela por ahí, en plan, nazis y terrestres en Marte, pero es luchando por vivir? Lo que dice Víctor, que se ve un satélite, ¿sabes? Pero que tampoco te queda claro que es un satélite nazi, simplemente es un satélite humano. Como que lo han dejado ahí en plan, a ver qué hay ahí, no sé. Sí, la verdad es que me extrañó mucho, o sea, que le dieran como esa importancia. Sí, a mí no me llamó tanta atención. Tampoco tiene, es como de pasada justo al final, pero bueno, algo quieren decir, eso está claro. Bueno, a lo mejor es eso, que se reservan que pueda haber una secuela. Sí, y ya tiran para... En algún momento. Lo que pasa es que yo creo que una secuela ya no sorprendería tanto. No, porque eso, como lo que estamos diciendo aquí, que lo mejor de la película es la idea. Y los efectos especiales, hay que decirlo. Sí, sí, eso sí que... Eso para sí, lo poco que ha valido... Los efectos especiales son tremendos porque están estas naves y las explosiones y la guerra espacial que se muestra en la película. Porque el diseño también de las naves y todo eso, dentro de los apalanques, está bien hecho. Está muy bien hecho. Y tiene más mérito que eso parezca realista, porque cantan más, a lo mejor, efectos especiales en una película de estas en plan producción que esta otra. Los efectos especiales están muy guay porque se nos demuestra que puedes hacer con muy poco dinero efectos especiales decentes hoy en día que están al nivel de cualquier película que podemos ver de estos blockbusters veraniegos o así. Sí, sí. De hecho, yo que diría que hasta incluso supera algunas, ¿sabes? Incluso supera algunas. O sea, en realismo. Empezando porque cuando hay hostias... comparando, por ejemplo, con la gran orgía de CGI que es Transformers, sí. Cuando en Iron Sky hay peleas de naves y tal, sabemos lo que está pasando. Sí, bueno, yo sé lo que hacemos está muy bien filmada la acción, los efectos, está todo muy bien integrado y vemos la acción. Y eso en una película de hoy en día es casi un mérito. La única que él ha vuelto a hacer, así en plan gran producción, ahora, la de Los Vengadores. Sí, sí, lo dije en el capítulo. En Los Vengadores también la... Sí. Pero es que en Los Vengadores es diferente, porque esperas que se vea eso. Por eso la película valió lo que valió. Claro, pero a lo mejor lo coge cualquier otro y lo hace en plan Michael Bay, que no se ve lo que claro, pasa. Que no es que Los Vengadores lo haga bien, es que son las otras que lo hacen mal. Sí, sí. Pero... Pero es que por fin te vuelves a enterar de lo que está pasando. Claro, y en Iron Sky, y otra cosa que me pareció muy chula, tirando para el final, cuando es esta batalla, todo lo estúpida que es la batalla, ¿no? Los nazis en la luna, Wagner con el Gotterdam sonando de fondo, la nave estrella de la Tierra que se llama George W. Bush, y la con la pinta ridícula que tiene. Con la pinta ridícula que tiene y las otras naves. Cuando empieza la batalla, realmente es muy épico. A mí me emocionó la batalla esa. Una lástima que faltara Finlandia. Sí, sí. Y ahora estoy cayendo, no me acordaba, ahora que decimos lo de la nave ridícula, el traje de la tía está medio asiática, que se pone una especie como de traje en plan Mazinger Z, ¿no? Pero de ese estilo de anime. Sí, es verdad, eso lo quería preguntar. A mí me suena, pero soy incapaz de recordar de qué. No, a mí es que me parece que está como cachondeándose de la estética de las, eso, del anime. Sí, japonés, de las naves. Power Rangers o algo así, sí, pero ¿por qué esas, no sé por qué la dio por ponerse ese traje? Yo creo que se está cachondeando, o no de los Power Rangers, pero las típicas escenas de los manga de los sí, tíos que conducen naves y robots. Eso, yo qué sé. Sí, los Power Rangers es la parte que más conocemos aquí, pero vamos, sí, sí. Es mucho más estrafalaria todavía. Sí, sí. Por ahí. Y yo creo que es eso, que estaría puteando eso. Pero eso, que la batalla esta final a mí me parece muy, muy épica, muy emocionante. Y eso, que los dos bandos son bandos estúpidos y a esas alturas ya no nos cae bien ninguno de los dos. Uno, sí, uno es porque son nazis y otro es porque son gilipollas. Al final es más a la historia del negro, de si consigue volverse otra vez negro. Y es lo más importante al final de todo. Sí, sí. Otra cosa que, hablando de gente estúpida, no sé si tenéis la misma impresión que yo, pero igual es eso, por estar aislados en la luna y tal, ¿no os pareció que esos nazis eran un poco estúpidos en general? Sí. Pero en muy niños. Sí, sí. Yo los veía muy niños. Pero yo creo que es por el rollo ese de que nada más que están ellos solos allí, claro, es que todo degenera. Sí, sí, o sea, no sé si está buscado o no. A lo mejor está buscado porque si nos ponen a estos nazis hijos de puta que vemos siempre en las películas, digamos que si nos ponen a los nazis el Call of Duty, no podrían tener tanta presencia protagónica en la película, puede ser. Sí, para utilizarles un poco, por ejemplo, que la tía al final sea buena, la nazi, digamos. O incluso para que te interese lo que le pasa al Führer viejo y al nuevo. Sí. Igual puede ser eso, para que te interese mínimamente. De todas formas, yo creo que también que a lo mejor es más eso, ¿eh? El rollo de crítica que aprovechan para decir eso, que si los nazis conseguirían lo que quieren, en plan raza pura, la única que hay, al final acabaría degenerando porque es lo único que hay. ¿Sabes? Que, bueno, no sé si a lo mejor ya es demasiado el rollo filosófico este, pero ¡hombre! A lo mejor da a entender que lo bueno es la mezcla, no sé, lo... Yo lo veo más que simplemente están aislados. Hombre, que no... a ver, biológicamente, si nos ponemos científicos, sí, lo bueno es la mezcla. Lo que no sé es si en la película pensaron en eso. O si está hecho a propósito o no. Porque al final todo converge en lo que es. No, no, de hecho, si están todos con genes parecidos, se acaba degradando. Por eso la mezcla es buena. Pero... Mira los Borbones. Sí. ¿Eh? Pero qué decir, hasta culturalmente. Es que, bueno, y la propia peli es una mezcla cultural tremenda, ¿eh? Lo que te decía antes de que es como... steampunk del futuro de los años 40 metiendo en el futuro nuestro, o sea, con nazis de por medio, es todo como muy... y un negro ahí. Es como, no sé. Pobre negro. El negro, una cosa que tiene es que parece el único personaje de la película normal que... sí. Que lo pasa mal realmente por sí, lo como que... en su etapa peor, por así decirlo, la que pasa en la comisaría, o sea, realmente, pues que el hombre ese ya se está volviendo un poco loco. Bueno, lo cual también es comprensible. O sea, por eso, o sea, su etapa de mendigo, o sea, es espectacular, sí, sí. Ese hombre. Sí. Es que le faltaba el típico cartel de el final se acerca. ¿Sabes? Que, lo tiene en una escena. Mira, sí, la los plan, nazi, vienen los nazis de la luna o algo así. El final está cerca. Ese detalle me gustó, hay un momento tiempo, donde ¿sí? sale. Sí, y llega la chica, la profesora esta, y se encuentra con él y le va a dar un abrazo, y la agarra del brazo y dice, es esta. Sí. Una nazi de la luna. Una de ellos. No, pero para mí la conversación con los policías, o sea, lo de en plan de, a ver si me explico, dice, usted es un antiguo modelo negro muerto que ahora es un vagabundo blanco, dice, después de que le secuestraron un grupo de nazis en la luna, ¿eh? Dice, pues sí, dice, ¿qué es lo que no está claro en eso? No, lo bueno es eso, que el pobre hombre, es que si lo miras fríamente, es que le han jodido la vida, o sea, él todo el mundo piensa que ha muerto porque es imposible que haya vuelto, ¿sabes? Porque la misión del fracasó en la luna, no puede volver. Y claro, es que luego ni siquiera puedes demostrar que físicamente eres tú, porque es que ahora es blanco. Es como que, bueno, no sé. Ya, la desgracia del hombre este es grande. La policía no le cree, los niggas de su gueto no le creen tampoco. No, le quieren linchar. Sí. No me extraña. Sí, bueno, supongo que el hecho de ir vestido completamente de nazi ayudó. De nazi hablando con ellos y ni sabiendo de qué colores, exactamente. Que también. Que el tío no tenía claro de qué color era. Claro, es que joder, es un negro blanco, es muy raro. No, sí, de hecho, yo cuando simplemente vi alguna escena, o sea, yo. Claro, todavía no la había reconocido, simplemente mirando adelante, atrás, antes de ver la peli, no la había reconocido, yo simplemente veía que ese tío tiene una cara muy rara, ¿sabes? En plan de, la verdad es que, o sea, lo de tener justo los rasgos que tiene, pero con la piel tan pálida, o sea, es que es... O sea, es raro, ¿sabes? O sea, yo precisamente claro, además tiene la piel como color... Tampoco es albino, tiene la piel como color cremita. Claro, es que es eso. Este tío con esta cara tan rara tiene que ser el malo de la peli, seguro. Que no llega a ser blanco, blanco. Es que hay que recordar que se le pone blanco, o bueno, color cremita, hasta el pelo, ¿no? No, el pelo sí que lo tenía rubio. O el pelo se le vuelve rubio, quiero decir, pero sí. También es absurdo. Es como que, ¿por qué el pelo va a tener que...? En plan rubio oxigenada. Hay blancos con el pelo negro. Ya. Hombre, pero era un albinizador. Sí, sí, que lo vuelve todo así, ¿no? No distingue. Y eso, el pobre hombre es un desgraciado, pero el resto de la gente de la peli, eso, parece que no sufre mucho con lo que está pasando. No, no lo ha dicho. Y entonces también contrasta más lo del pobre chaval. Bueno, aunque al final te da a entender que se cargan la población humana en la Tierra, básicamente. Bueno, ya, dejando aparte eso. Sí, del exterminio final que es, pero bueno, no sé. Sí, de hecho, luego, la verdad es que la película no nos pinta nada bien a los humanos, ¿eh? Claro, o sea... Sí, viene a decir que no hay mucha diferencia entre los nazis y el resto de la gente, aunque seas negro. Pero luego también el rollo ese de cómo acaba es como que dan a entender que el tío y la tía, o sea, el negro y la profesora, van a ser como una especie como de líderes de los supervivientes nazis de la luna, ¿no? Es como de la colonia esa. Sí, que les van a enseñar realmente que... Sí, como que van a ser como unos mentores o algo así. Sí, que van a ser como buenos. Sí, pero tal y como ha quedado la base de la luna, yo no les daría demasiadas esperanzas de sobrevivir un año como mucho, ¿eh? La verdad es que queda bastante dañada. Y sobre todo porque da miedo, porque como tienes al lado los depósitos de Helio 3 que andan nosotros como locos detrás de ellos, pues es como, no sé. Otra cosa curiosa, así para ir terminando ya con la peli que tiene esto, es que los nazis pudieron ir a la luna, pero no pudieron volver. ¿En qué momento van a la luna? O sea, eso sí que podía... Hubiera estado bien que la película lo explorara más. Pero eso es lo típico que no se puede explicar. Es como cuando ves la peli de... Aunque sea volver a los Vengadores, ver la peli del Capitán América, ves las armas láser de los nazis y digo, ¿y exactamente esta gente por qué perdió la guerra? ¿Sabes? Si tienen armas muchísimo mejores que el resto, ¿no? Porque pero... eran los nazis. Porque... En la peli explica que era Hydra. Oye, se explica. Primero, porque era Hydra. Y segundo, porque los láseres estos los sacaban del cubo. Y el cubo acabó en el océano. La energía era la energía del cubo. Yo les veía mejor. Yo eso... Ya, pero eso, una vez que se perdieron el cubo... Yo le veo bastante más lógica a eso que a como lo dicen en el cómic. El Capitán América ayudó a ganar de la guerra. ¿Por qué? Porque sí. Sí, pero por supuesto. En general, las películas suelen mejorar esos fallos de los cómics, entre comillas... Claro, el problema de los cómics es que al ser tan antiguos, tienen estos problemas. Y eso, yo en la película sí que le veo... A ver, dentro de este mundo fantástico de superhéroes, sí que le veo la lógica. Sí, la energía solo la sacaban del cubo, perdieron el cubo, perdieron las armas. Y si te fijas en las armas, a la mayor parte de los que matan son básicamente nazis. Que nos utiliza el propio cráneo rojo para... Que también es verdad. O sea que... Sí, pero bueno, sí, es cierto que lo que comentaba también sí, de Writers, tienen bastante la cosa esa, de tener tecnología como para ir a la luna, pero no para ganar, es un poco... Pero una cosa que se ve en la peli es que tampoco tienen una... El problema es cómo fueron a la luna, porque tampoco tienen una tecnología tan avanzada. Y no se deja claro si pueden volver y venir tanto como si quisieran. Por eso digo que no me queda claro si dan a entender que han ido más abajo, O sea, ¿la Tierra han vuelto y no han podido volver o qué, sabes? La cuestión es, al menos en el 2018, atacan con una flota de naves. Sí, luego se ve que pueden ir. Y nosotros tenemos tan pocas que hay que utilizar la Mir, que yo sepa estaba estrellada, ¿sabes? No sé qué hace ahí, pero bueno. Se nota que el guión debe llevar muchos años. Y luego, detalle que te diste cuenta tú, había una especie de... la equivalente a la nave japonesa, ¿no? Era una pagoda. Sí, o sea, como que tenía una pagoda en la parte de arriba o algo así. Era o... el equivalente a las naves Goa'uld de Stargate, yo creo. Que llevaban pirámides encima. No me fijé en eso. Es que se ve muy chiquitín. Se dio cuenta este, lo paramos, ¿sabes? En una esquina, la vez que empieza a subir la nave y luego vuelve a subir un par de veces más de fondo. Y es eso, como que fuera la típica casa pagoda esta japonesa, son, ¿no? No son chinos, son japonesas. Pues encima de la nave. Es como, joder. No, si los diseños están muy, muy pensados. Sí, sí, no, está muy currada la película en ese sentido. La única nave que echa en falta fue la Kim Jong-il de los norcoreanos, que tenía que haber estado ahí, que no la mencionan. Iría con la forma de Kim Jong-il, Transformer o algo así. Seguramente. Sí. Como la de la loca guerra de las galaxias. Habría sido brutal hacer esa escena. Ya. No, pero... No creo que los norcoreanos luchen en la guerra esa espacial de los nazis, porque... tal y como se comportan en las Naciones Unidas, en estas escenas de las Naciones Unidas, no creo que fueran a la guerra. Lo peor de todo es que si cuando se les conoce un poco historias de ellos, ves que realmente no están tan alejados de la realidad lo que mencionan ahí, ¿eh? Ya. Oye, que Kim Jong-il inventó las hamburguesas, ahí donde lo ves también. Aparte de no cagar, inventa las hamburguesas. Y como eran metido 18 hoyos de golf con 5 tiros. O algo así, ¿eh? Sí, que es un golfista ahí. De hecho, joder, lo siento, porque es que te estamos como alargando el podcast de forma absurda, pero recuerdo que cuando Corea del Norte, en el Mundial, no es, me acuerdo si perdió 2-1 o 1-1 contra Brasil, las crónicas oficiales era que habían ganado 10-1 con 8 goles de Kim Jong-il y uno de su padre que lleva 16 años muerto. que por aquel entonces, bueno, también Kim Jong-il estaba vivo, ¿sabes? Pero... Sí. No sé, es como... Es un país maravilloso. Ya. Hombre, es un país que si vas a él de visita, tienes unas visitas guiadas, donde te lo ponen todo muy bonito, pero donde no haces más que ver a carreteras que casi no tienen coches, con gente limpiando las aceras, con la que te prohíben hablar. Que son presos políticos. Yo quiero ir allí, en serio, yo quiero... Seguramente no me dejan volver en cuanto abre la boca. Ya. Pero ya jamás merecido la pena. Tiene que ser un país curioso. Ya que estamos con el rollo de los nazis y los norcoreanos, no sé si sabéis que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, cuando se dice que cuando los alemanes vieron el rollo de los campos de concentración y tal, que se quedaron horrorizados y tal, y que no sabían nada. ¿Vosotros? ¿Pero quién? ¿Los nazis mismos? No, la población. A los alemanes, la gente. Sí, la gente. ¿Vosotros creéis que eso era verdad? Porque yo creo que no. ¿Que no se enteraban hasta cierto punto? Pues no sé. La población, hombre, los que estuvieran alejados, yo me imagino que realmente no se debían hacer idea de hasta qué punto estaba, pero... No, pero lo que decían es que no sabían que había campos. O sea, no hasta qué punto. Hombre, de alguna forma algo tendrían que pensar que había porque se llevaban a gente de la calle en masa, ¿no? Y claro. Desaparecían, o sea, que es eso o peor todavía, habernos matado. Mi cosa sería, campos de concentración, yo creo que sí sabrían que eran campos de muerte, me imagino que la mayoría no. Es que los campos de muerte al principio no eran campos de muerte. Sí, eran campos de trabajo. Si les vas haciendo trabajar hasta que se mueren, poco a poco. No, pero no era el rollo de todos a la ducha que fue después. Yo creo que irá más por la cosa de, al final, el refrán de ojos que no ven, ¿sabes? Corazón que no siente, pues esto es lo mismo. O sea, a lo mejor muchos sabían hipócritamente lo que está pasando, pero a la hora de tal, hasta que no lo ves no te horrorizas. Puede ser, pero el rollo de los... Sí, humano eso, en realidad. El rollo de los norcoreanos es que no lo sabían. O sea, no saben qué va a ser su país. Eso ahora, no lo creo, ¿eh? Te has dicho lo de la pregunta esta, de lo de si la gente, o sea, lo sabría o no. Me recuerda un poco a la frase esta que me gustó mucho de la del Capitán América, volviendo al tema, la de que le dice el científico que crea el soldado del supersuero, que mucha gente olvida que los alemanes, o que Alemania fue el primer país que invadieron los nazis. Ah, sí. ¿Sabes? La frase esa fue sí, bastante. Está chula la. Y de alguna forma está bien porque lo utilizan en la peli para definir que es el Capitán América, o sea, no es el, como los cómics que lo vendían como alguien que iba contra los alemanes. Como diciendo, los alemanes no son los malos, para lo que es la película, ¿sabes? Pero si te fijas, que es la verdad también. O sea, que está bien pensado. A ver. Dentro de eso, o sea, por encauzar eso un poco, lo de Corea del Norte sí que me imagino que es probable que no lo sepan, porque ahí sí que tienen incluso más control a la información de lo que estaba la Alemania nazi. Sí, pues. Hasta niveles absurdos lo de Corea. Sí. Es que lo de Corea sí que es lo de 1964, en cierta forma. Sí, de hecho sí, porque es bastante comunista, como 1964. Y sí, de hecho, yo siempre he dicho que 1984 es la mejor novela de terror jamás escrita. Posiblemente, yo me acojoné la primera vez que lo leí. Es que me da miedo. Es desesperante vivir en un mundo así, sería. No, es desesperante y lógico, además, porque dices, joder, yo ya veo el principio de esto en el mundo de hoy en día. Bueno, yo que soy muy en plan de. Y ya lo vimos en el pasado en la URSS. Y, sí, no, que y en Alemania, y ahora lo vemos en Corea del Norte. Pero es que lo de 1974 es esperante hasta el sentido de que, aunque tú vivas en un régimen de eso que no lo puedes controlar, es que es un régimen muy pesado, ¿sabes? Yo digo, déjame en paz, tranquilo en mi casa, pero de que tengas que ponerte delante de la tele. A Pedro lo que le preocupa es hacer gimnasia delante de la tele. Sí, bueno, hacer hombre, eso. Hombre, luego el rollo del personaje le preocupaba bastante. Al personaje le preocupaba bastante lo de la gimnasia. Sí, bueno, es verdad. Sino, porque tenía unas varices ahí de la hostia. El pobre hombre sufrió. Si tocarte la punta de los pies, lo mismo te vaporizaban. Ya. Pero es que es agobiante, es que es al nivel de que se meten en tu propia habitación, ¿sabes? Es muy. Sí, sí. Muy el gran hermano vigilaba de verdad. Es verdad. No era un tagline, por así decir. Y bueno, volviendo a lo de los campos de concentración, otra cosa que no hay en la peli esta, en Iron Sky, son campos de concentración. Bueno, es que no les da o tiempo. Ha sido todo un punto, campos de concentración de selenitas. No, oh, sería una especie de raza ahí medio humanoide en la luna cuando llegaran y los tienen ahí como pues lo que es que no hay no tienen materia prima para víctima. Ya, lo que hubiera estado bien es que hubiera algo parecido en la Tierra, o sea hecho por los americanos. Ah, dales tiempo. Pero al menos a los de la peli. Sí, los de la peli hubiera sido divertido que se viera algo parecido. Sí, que terminaran haciendo algo con alguna. O con los nazis mismos, yo qué sé. Bueno, en la peli tal y como los vendería, supongo que con los demócratas. Ya. No, porque vamos, apuesto que esta era republicana, la, la peli sí, esta. Sí, sí. Claro que sí. Aunque no lo dijeran. Pero sí, oye. Es eso, que pudieron ir un paso más allá, por así decir. Y bueno, metiéndonos en la labor actoral así de los actores. Está bien, o sea, no hay, nadie hace ningún papelón ahí de la hostia, pero. Hombre, el tío este, el Daffy viejo que lleva todo el rato, el Hugo Quieres, ¿no? Sí. Este, bueno, es que lo borda, pero ¿por qué? Bueno, porque hace del mismo, como hace siempre. Es que es eso, es el papel que hace siempre y le pones un uniforme y ya está. Y además el tío tiene un carisma ahí, yo qué sé, esa cara extraña que tiene y esos ojos. Sí, es eso, tiene pinta de villano clásico. Sí, sí. Y el negro, el protagonista, lo que decías, es que parece que va a ser el típico tópico, pero luego el tío pues se ve que es un personaje ya más normal. Y dentro de eso el tío lo hace bien, el actor. Sí, sí, o sea, está. Nadie lo hace mal, o sea, tampoco nadie lo hace ahí. Sí, tampoco hace falta ahí gran cosa. Pero está bien, o sea, para ser. Bueno, la Sara Palin. Sara Palin sí que. Bueno, sí. Si es, lo imita y tal, lo hace bien, o sea, que. Sí, sí. Pero eso, para ser actores así bastante desconocidos y tal, sí que. Sí que están bien. Sí. Y eso lo he dicho, claro, los efectos especiales son buenísimos. Buenísimos, pero hasta el punto de sorprender muchísimo lo buenísimos que son para una peli que costó una miseria. Sí, para los que sabemos cómo se hizo cuando lo estamos viendo, sorprende. Sí, sí. Para uno que la ve así, dirá, joder, creo que no haya hablado de esta película en plan. Sí, uno que no sabe que la peli se financió mediante crowdfunding dirá, qué raro que no la dieran en el cine por aquí. Claro, y que no estuvieran las marquesinas de los autobuses, ¿sabes? Sí, sí, porque parece una peli de primer nivel, la verdad. Y. Y bueno, ¿qué más? La música está chula también. O sea, de hecho tiene algún momento bastante épico. La canción del tráiler, la última, o sea, en plan así como de rock o algo así, no me acuerdo muy bien cómo era. Pero que no recuerdo haberla oído sonar en la película. A lo mejor luego durante la banda sonora al final suena. O sea, sale, pero. La de los últimos trailers, esa me gustó bastante. Y es entre épica, rock a la vez, está bastante bien. Está guay. Y bueno, así consideraciones finales. Bajo mi punto de vista, la peli está bien. Yo llevaba años esperando por esta película, básicamente desde que se supo el proyecto. Y yo qué sé, por la chorrada que es y por el rollo de los nazis y tal. Que yo siempre digo que de los nazis se pueden hacer un montón de chistes si no tenemos vergüenza. Y yo qué sé, está bien, pero me la esperaba más loca, yo qué sé. No es un peliculón, para mí por lo menos no es una película de descojonarte a reír. De hecho tiene momentos, sobre todo cuando se mete en serio con la crítica a los gobiernos, tiene momentos que aunque lo quiere hacer simpático, a mí me parece bastante serio. Sí, que será que tira más en la crítica. Sí. Y no sé qué pensáis vosotros así de... Hombre, es una película que no es la que... Quiero decir, probablemente no vaya a ganar el Oscar. Bueno, tal vez a los efectos especiales, pero... es la típica película que si algún momento te la fueras a encontrar en la tele, aunque al ser crowdfunding, como tú comentas, difícil que llegue a estar así, la verías, ¿no? Sí. La típica te la encuentras haciendo zapping y... Y dices, hey. Sí, sí, es lo único que es, ¿sabes? Eso, la originalidad, lo que la... Luego, de hecho, ahora estoy recordando, ahora que dices eso, hace un tiempo pasé uno de los últimos trailers a un enlace de una página de estas que hablan de cine y eso, porque es que como no lo veía por ningún lado que hablaran de ella, digo... Voy a mandarlo a ver qué dice la gente y tal. Y a ver, pues, a la gente les gustó bastante, decían eso. Dice, cuando empezaba el tráiler pensaba que era la típica de invasión y tal, ¿sabes? Lo más es eso, salen los zombies llegando a la Tierra, no sé qué. Y dice, estoy a punto de quitarlo hasta que he visto que eran los que venían los zombies, ¿sabes? Es en plan, pues el detalle ese de que al menos es distinto a lo que se suele hacer. Sí, sí. Y eso, es recomendable. No es un peliculón, pero sí que está bastante bien, diría yo. Está mejor que bien. No es un peliculón, pero mejor que bien está. Hablando en números, un 7, ¿no? Más o menos. Sí, sí, un 7. De hecho, si la gente estuviera interesada, aunque vamos, está un poco complicado, hay una petición en la página web para que se vaya estrenando en diferentes países, tal. Por ejemplo, en Inglaterra creo que fue que reunieron hace poco suficientes firmas y se va a estrenar durante un tiempo medio aceptable. O sea, no tanto como una típica película comercial ni en tantos sitios, pero... Eso, o sea, si quieren buscar la página web de Iron Sky y firmar como que la intenten estrenar aquí en España, pues oye, ya somos unos cuantos. Anda, no sabía eso. Pues ahora sí, que... sí lo sabía, pero se me ha olvidado hacerlo hasta ahora. Oh, pues ya lo haré. No lo hemos logrado por vuestra culpa. Bueno, y puedo dejar, sí, voy a dejar un enlace en el post de este capítulo para si alguien quiere ver esta peli en el cine. Yo os digo, yo si, aún incluso después de haberla visto, si ahora me la ponen en el cine, yo iría a verla. Porque además es, aunque sea solo por el espectáculo visual, vale la pena verla en el cine. Y una comedia que aunque no sea de descojonarse, tampoco te trata como un estúpido, como muchas comedias que se ven, pues también está guay. Y que el cine de nazis, quieras que no, vende. Así que esa película es una pena, pero si tuvieras bien de publicidad, vendería mucho más, ¿eh? Sí, sí, yo... O sea, tú pones nazis de por medio, da igual que sea en plan aventuras, Capitán América o serie como esta de Sender, y va a vender fijo. Claro, pones nazis. Y además que la peli está bien y es curiosa. Yo creo que, a ver, no te digo de reventar la taquilla y como Los Vengadores. No, pero bueno, pero atrae pero... ¿no? Sí. Pero que sería de las más vistas del año, pues puede ser. De esta gente... Yo qué sé, es que no deja de ser una peli bastante palomitera, la verdad. No tanto como podría ser. Supongo que porque, claro, con el poco dinero que tienen, prefieren hacer bien los efectos especiales que hacerlos mal, aunque sean muchos. Prefieren hacer un poco menos y... Y eso, pero aún así... Es que también funciona como parodia, si lo miras bien de las películas así palomiteras, como también, dices, ¿no? También. Que también es verdad que cuando tiene que tener pirotecnia la tiene, yo lo digo, el final es tremendo. Pero eso, que tampoco tiene lo que pueda tener Transformers, por ejemplo, que es toda la película llena de bichos por ordenador. Sí, pero por ejemplo a mí, Transformers, cualquiera de ellas me aburre. No, a mí me parecen simpáticas. Se me hacen pesadas en muchos momentos. Y esta, por ejemplo, no, se la pasa volando, ¿sabes? A mí la tercera. De Transformers es que lo más pesado es el humano. Ya. A mí fue la segunda la más pesada. A mí la tercera. A mí la tercera me sorprendió el giro oscuro que tiene hacia la batalla final. Sí, sí, eso sí que está muy bien, pero el resto de la peli... O sea, lo de que se ve cómo se cargan gente de la calle y sí, luego son bastante bestias matándose entre ellos. No sé, se volvió bastante oscura de pronto, además. Eso está bien porque los dibujos de Transformers eran, para su época, eran excepcionalmente violentos. No, sí, sí, lo que eran tan violentos porque, como no eran humanos, podían ser todos los violentos que quisieran. Sí, no, pero no, sé si sabéis, no me lo esperaba, ¿sabes? Que pasara de pronto, no, no se lo sabía. Sí, claro, a ser robots se pueden destrozar lo que quieran, ¿no? Sí, sí, pero aún así tuvieron denuncias de padres y de rollos. No es que la serie original no la he visto, yo creo, de los Transformers así... A mí de pequeño me gustaba bastante y sí que era... Se mataban ahí entre ellos. Yo qué sé. Pues eso es raro, porque en las series de dibujos no y, suelen... y humanos había poquitos, los justos y necesarios para indicarte que estaban en la Tierra. Y poco más. Y bueno, ya podemos ir, supongo, despidiendo este podcast. A no ser que queráis decir algo más sobre la película. Por mí, bien. Pues no, no estaría mal una miniserie. Genial. Más la idea. Y un crossover con Doctor Who ya puestos. Bueno, ya. Probablemente lo habrá. Eso no falta ni mencionarlo. Sería divertido. Y bueno, ya para despedirnos... Contarle aquí a la audiencia dónde os pueden encontrar, si tal, si queréis salir de vuestro sucio agujero. Bueno, ese Víctor que es el que se aprende las direcciones, yo no me molesto en ello. Pues a ver, nosotros pues solíamos publicar en atropellando.blogspot.com. Puede que volvamos con el tiempo, pero... Vamos a reunir firmas también. Digamos que nuestro proceso sí va a ser muy similar al de Iron Sky, solo que puede que esté un poco más avanzado, ¿no? Pero solo un poco. Pero sin dinero y sin calidad. Exacto. Pero tal vez tengamos con colaboración de nazis. Por eso lo estamos aquí colaborando con The Greater. ¿Por qué será eso? Es porque... unas ideas. Bueno, pues eso. Podéis encontrar a esta gente ahí. Y si os da por entrar en el blog, comerle la olla para que vuelvan pronto. Y si le encontráis el Twitter, que los tienen ahí en su blog... Comer el olla por Twitter también. Lo voy a quitar ahora. qué mal me parece. Y bueno, ya para eso, los métodos de contacto de este podcast de This is a Robbery, como siempre, podéis encontrar This is a Robbery en iTunes buscando lo propio y también por las redes sociales buscando eso, This is a Robbery, y uniros a las páginas de fans. También en esunatraco.blogspot.com, el blog, y ahí podéis comentar, seguirme por Twitter, seguir por iTunes, ver una lista de podcasts donde hay podcasts bastante chulos, que si os cansáis de escuchar este podéis escuchar también, algunos de cine y otros no. Y podéis sobre todo comentar en iTunes, comentar en el blog, comentar en las redes sociales y comentar mucho. Yo me reservo contestar a los comentarios en el blog porque creo que no hay que saturar los podcasts de comentarios, aunque luego en otros podcasts haga lo contrario. Pero yo soy así, un ser bipolar. Y... No podías evitar meter pullas, ¿eh? De hecho, Víctor, nosotros dejamos de contestar también comentarios en el podcast, yo creo, ¿no? Al final. Bueno, de hecho, pasamos de toda la primera parte. Esta gente ya no se acuerda de lo que hacía en su propio podcast. Siendo sinceros, dejaron de aparecer bastantes. Y en el momento en el que dejasteis de grabar, la gente, por alguna extraña razón, se olvidó de vosotros. Debe ser, sí, es curioso. No, y también siempre lo que decíamos, que si era algo así en plan de comentar, pues se comentaba. ¿Sabes? Pero si simplemente era... Sí, que eso también está bien. Si es en plan de, oh, qué bueno eres y nada más. Sí, sobre todo si eran preguntas directamente que nos hacían, pues oye... Tampoco nos lo decían mucho, ¿eh? Sí, claro. Estábamos incluso en contestar. Claro, si es algo... Hombre, yo procuro contestar... Bueno, procuro no, contesto todo lo contestable. Yo qué sé. Pero en el podcast, para hacerlo pequeño, aunque esto sea una colaboración y sea larga... Lo sentimos. Pero las colaboraciones son largas siempre. Tengo una de 3 horas o algo así, ¿sabes? Es lo que tienen los crossovers, que sí, algunos sí. Salen hasta medio decentes, ¿no? Y bueno, yo eso, me despido hasta la semana que viene. No sin antes contaros que los nazis en la luna debían estar tristes porque no conocían el valor de las palomitas de maíz. Y estos no sé hasta cuándo se despide. Déjalo en un hasta luego. Hasta chao. Sí, siempre es mejor hasta luego. Y y bueno, lo de siempre. Otro día que os apetezca venir por aquí estáis invitadísimos. Yo encantado. Hombre, esperemos que no sea la próxima película de este hombre, teniendo en cuenta lo que tardan en hacerlas, pero hombre, dentro de un par de años. Bueno, sí, si es 2014, viene tan mal, pero bueno, ya habrá más películas por en medio también reseñables. Sí, sí. La próxima cogemos una que se asemeje más a vuestras temáticas, yo que sé, algo mitológico o de fantasmas o algo así. Bueno, incluso podríamos que somos mucho de eso, en películas. Yo creo, ¿no? Ya, en películas no, pero yo cuando, sí, pienso en vosotros, pienso en mitología unificada. Ah, bueno, sí. Sí, pero hay tantas pocas películas. De hecho, hace poco os recomendé a alguna gente, le comenté a alguna gente que iba a grabar con vosotros, que no os conocían de nada, porque entraron en el podcasting después de que parareis de grabar. Ah, bien. Y le dije, van de fantasmas y mitología unificada, y su fuente de información es, ¿cómo se llama? La Wikipedia. No, joder, el programa de radio este. Es la Rosa de los Vientos. Eso es su fuente de información. Sí, básicamente. Tienen ese nivel. Oye, a ver, yo leo. Luego, como tengo buena, yo tengo bastante buena memoria para eso. Recuerdo cuando oigo a Pedro repetir frases exactas, que es lo que le comento. No, pero de todas formas, la Rosa de los Vientos ya nos gusta, ya no solo por la temática como lo tratan, sino ya simplemente por la familiaridad que hay entre los que hacen el programa de toda la vida, ya, ¿sabes? En plan, sí, sí. Nos gusta mucho cómo tratan esos temas, ¿sabes? Sí. Digamos que es lo contrario a lo comercial, que suele ser, uy, esto da miedo, no sé qué. Bueno, pues la Rosa de los Vientos hasta se cree algunas cosas que pasan, pero al mismo tiempo se cachondean de ello, aunque fuera verdad. El rollo es que se las creen, por eso ya paré de oír el programa. Sí, algunas cosas se las creen, otras no, pero aunque se lo crean, lo ver, que es de que lo ven como algo cachondeable. Claro, no es como Iker Jiménez, en plan de terror. No, es todo lo contrario. Yo, si te soy sincero, Writer, yo siempre me he tomado todos estos temas como la ciencia ficción, ¿sabes? Será verdad, claro. Será mentira, pero es que para mí me es entretenido. O sea, yo te aseguro, yo tengo aquí, en mi biblioteca tengo dos o tres libros de sectas, porque los leo y me descojo, ¿no? Me resulta divertido, pero eso no significa yo también. O sea, no es lo más normal tener un libro de una secta, pero mi público sabe que soy un gran fan de la Biblia, es uno de mis libros favoritos. O sea, puestos a hablar de sectas. Pero, joder, yo qué sé. Mi villano favorito, por ejemplo, es Yahvé. O sea, es el que más odio de toda la ficción. Y aunque no fuera Yahvé es un gran villano, tiene superpoderes y es bastante cabrón el tío, o sea que bueno, ahí está todo. Y además de cabrón es irracional, que a mí me gusta estos villanos irracionales, man, soy malo. Es gente, sí, como gente, para mí es como villanos cuando buenos, en plan hago cosas locas. Pues Henry Pin aparece, hace cosas raras, nadie sabe de qué lado está ni quién es. sobre todo quién es. Y la avispa, y el pueblo judío en el papel de la avispa. ¿Sabes cuántas ideas se me acaban de ocurrir ahora mismo? Me gustaría verlas desarrolladas. Para Cuarto Rey, Dios. Pues sí. En plan, la avispa es el pueblo judío. Por favor. Bueno, no, nos despedimos esto. Pasarlo bien. pero recordad eso. La avispa es el pueblo judío. A mí me vas a dejar despedirme con el típico... Es que había que hacerlo. Por supuesto. Se ha oído, ¿no? Sí, sí. Ahí mencionando otros grandes villanos también. Pues hasta la semana que viene y vosotros hasta cuando sé.